Y ahora sí, Copacabana. Esta noche te recuerdo, necesito tu cariño. Esta noche tengo frío y te busco como un niño. Te busco como un niño y me pregunto,